Vamos ahora a darle la bienvenida al gran Carlos Heller, que está en línea. ¿Sí? ¿Me dicen que sí? Hola, Carlos, buen día. ¿Cómo andas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, encantada de escucharte. Igualmente, un abrazo grande. Gracias, mi amor, gracias. Decía, ¿quién mejor que Carlos Heller para hablar un poco de esto que a veces resulta tan enrevesado para los que sí entendemos que vamos al supermercado y no nos alcanza la plata? Y sí entendemos que vamos y busco la leche que está en precios cuidados y no la encuentro. Pero ¿quién mejor que vos para explicar el porqué de todo esto? Y mirá, es como vos decís, porque realmente uno recorre los títulos y las noticias de la mayoría de los diarios y resulta, no es muy difícil de explicar porque cuando se trata de explicar el crecimiento invisible es complicado. Cuando vos le tenés que explicar a la gente que la plata no le alcanza, es menos complicado porque se siente en la vida cotidiana. Es que, Carlos, con la leche a 50 mangos la gente no toma leche. O sea, hay cuestiones que son claro, concretas, o sea, es un desastre. Pero, escúchame, el consumo de carne cayó casi el 50%, sí, 48%, sí. Y el consumo de lácteos cayó el 35%. Eso es mucha gente y es un agujero enorme. Pensemos en un nene que tiene que comer lo que tiene que comer de pequeño. Vos sabés que son cosas con las que no hay que hacer ironía, pero este gobierno que se caracteriza por construir posverdades. Estuve a punto de hacerla, te aclaro, pero te escucho, dale. ¿Cómo? Estuve a punto de hacerla, vos seguís, dale. No, es que yo tampoco lo puedo evitar. Claro. Porque lo único que le falta al gobierno es hacer una campaña diciendo que esto se hace para mejorar la alimentación porque comer carne hace mal. Y viste, porque esta gente te va instalando todo así. Por ejemplo, vamos a llegar al equilibrio energético por la caída del consumo. La gente usa menos electricidad, menos gas, y entonces es otra manera de llegar al equilibrio. Esa es la contribución argentina a que no haya problemas con el cambio climático. Por ejemplo, después está la contribución argentina para que no haya problema de colesterol, menos leche, menos carne. ¿Es así? Sí, cada una claro. De las cosas. Es horrible, ¿viste? Cuando vos mirás, cayó la venta de electrodomésticos en enero un 39%. Bajó la producción de autos en febrero un 30%. La canasta básica, repetimos, canasta básica es el ingreso medido, digamos, de los pobres. La canasta de los que no pueden consumir más que lo imprescindible. Subió 4,4 en el último mes, en febrero. Ya teníamos, y esto creo que lo comentamos, enero 2019 versus enero 2018, el índice de la línea de pobreza le ganó por 6 puntos a la inflación que fue enorme, 49,31 enero-enero, fue 55,8 enero-enero la de pobreza. Es decir, que esa es la verdadera inflación del 80% de la gente. Ahora, Carlos, discúlpame, hablamos la semana pasada y volvemos a hablar ahora del tema de la baja de venta de automóviles. Lo que dicen las automotrices, por ejemplo, Peugeot suspende a todos los obreros que hacen el 308 de una de sus plantas por todo un mes, todo marzo, porque hay demasiado 308 fabricados del año pasado. Claro. Vos acabás de decir lo mismo con los electrodomésticos. Lógico. Hay demasiados, no hay demasiados, es decir, lo que no hubo es el consumo que estaba previsto, pues no hubo consumo habitual. ¿Qué pasa con ese circuito? Con ese circuito lo que pasa es que eso es gente que la suspenden o la echan, gente que por lo tanto deja de consumir y que va agrandando la bola recesiva. Es decir, no hay un dato, no hay uno bueno, ¿no? Porque, pues es que me puse a revisar, como hago todas las mañanas, todos los diarios, y en realidad no hay un solo dato, incluso en los diarios que quieren encontrar datos buenos, ¿no? Vos fijate que el mejor podría ser: el gobierno prevé usar otros 25 mil millones para ayuda social, es lo que quiero del aporte extra del fondo tras reciente suba de la AUH. Llaman aporte extra del fondo al permiso que el fondo le da para salirse un cachito del tema del déficit fiscal primario cero. Entre paréntesis, entre las tantas cosas que dijo el presidente en su discurso el viernes, quiero decir que en una muestra de entrega de soberanía significativa, dijo que el fondo nos había autorizado a un desvío del 0,4% para poder aumentar la UH. ¿Qué quiere decir un desvío? Es decir, mayor déficit, ¿es eso? Claro, que el déficit cero no es tan exacto porque pueden errarle por un poquito para adelantar, porque en realidad lo único que están haciendo, aunque yo no lo subestimo en la situación de indigencia en la que se encuentran los beneficiarios de ese servicio, de ese derecho, lo que han hecho es adelantar para marzo lo que tenían que ir dando a lo largo del año, y ese es el aporte, digamos, electoralista del gobierno, que intenta descomprimir en uno de los sectores más graves o más tensionados por las políticas que vienen aplicando. Entonces, la Nación, que le busca el lado bueno, y además lo empieza así, dice: en el año electoral el presidente Macri cuenta con una herramienta especial, sin necesidad de modificar el presupuesto, tiene que ni tener que negociar con la oposición. Macri dispone de unos 25 mil millones para incrementar el gasto social cuando lo considere necesario. Ahora, perdóname, Carlos, yo leí, Claudio Lozano hizo un cálculo, que es economista, y Claudio dice que el aumento, incluso anticipado, es la mitad de lo que correspondería. Yo lo escribí en alguna de las... Y vos también, al cual. Exactamente es así. Es la mitad. Es de lo, según lo que se había analizado, que tenía que ser el salario mínimo vital y móvil a este momento, están llegando al 45,7%. El valor, porque se supone que el salario mínimo vital y móvil debe cubrir la canasta de pobreza, es decir, por eso el salario mínimo es lo que te alcanza para vivir. La canasta para enero llegó a 26.443 pesos y febrero, proyectada con más o menos 4, andaría por los 27.000 y pico por ciento de pesos. Por lo tanto, el salario mínimo vital y móvil adelantado cubre el 45 y pico por ciento del valor de esa canasta básica. Así que bueno, el otro día se dijeron cosas ninguna comprobable. Por ejemplo, el presidente dijo: bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Yo estoy investigando eso también. ¿Qué te digo? Desde luego también habló de que bajó la inflación, ¿no? Sí. Pero hablando de puestos de trabajo, a junio de 2018, porque él hablaba de los 2 años y medio, primero dijo: tuvimos 27 meses de crecimiento, no sé de dónde, cómo los calcula, no hay manera de encontrarlo. Pero dice: la cantidad de asalariados registrados se incrementó en 264.000, de los cuales 200.000 son monotributistas. Creció 46.000 el empleo público, y los privados habían caído a junio del 2018 30.000. Después eso se aceleró. Es decir, ¿cómo hago para llegar a 700.000? Deberíamos pensar que hay una catarata de empleo no registrado. Sí. Si eso fuera cierto, tampoco sería una buena noticia. Uh-huh. De hecho, Carlos Tomada siempre relataba que el mayor problema de bajar el índice de desocupación tenía que ver con un 35% que estaba de manera irregular, y que ese era un profundo problema con muy difícil resolución, digamos. Tiene varios problemas, porque ese tiene un problema de presentes, porque se trata de un trabajador o trabajadora sin derechos, claro, sí, sí. Y un problema de futuro, porque esa persona no está recibiendo aportes previsionales, por ejemplo, y luego habrá algún expert que diga que cómo le vas a pagar una jubilación si no hizo los aportes. Sí, y después otro que diga si nunca laburó, ¿no es cierto? Laburó, claro. Claro, por ejemplo. Sí. Entonces, entre paréntesis, hay una nota muy grande en uno de los diarios, justamente este señor que acabo de nombrar, y a mí se me ocurrió otra vez, tratando de hacer un poco de ironía, ¿no? En ámbito, ¿no? En ámbito. Sí. Uno diría, ¿qué es lo que hay que hacer en la Argentina? Todo lo contrario de lo que él dice en esa nota. Él, por ejemplo, dice que le preguntan cuáles son sus principales propuestas de campaña. Dice, hay que tirar a la basura la sustitución de importaciones. Sí. Hay que tirar así directamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay que producir acá nada, que hay que importar todo. Tirar a la basura la sustitución de importaciones. Implantar un régimen de total libre comercio con el mundo. Bajar el gasto público para bajar los impuestos y no haya déficit. Y derrumbar el edificio laboral que construyó Perón de la mano de la Carta del Trabajo de Mussolini, dice. A ver, abrevia la historia un poquito, el chico. La legislación laboral, sí. Eliminar toda la legislación previsional, eliminar todo tipo de protección de la producción local. Y bueno, ahí está el fenómeno. ¿Qué les diga, muchachos? Es otro que grita, espera, entonces. Ya gritó, ¿cómo? Gritó Macri. ¿Sí? Gritó Martiniano Molina en Quilmes. Espera, hace un grito. No sé si en la forma, pero en el contenido es otro grito más. Sí, sí, a mí me parece interesante. ¿Será que por eso sube el riesgo país? Porque gritan. Sí. Porque si los ven nerviosos, los mercados que son tan sensibles se asustan. Muchachos, mientras estábamos de feriado de carnaval, donde no hay carnaval, el riesgo país volvió a los 747 puntos. Sí, sí, es otro de los temas. Y están todos esperando a que abra el mercado cambiario y a ver qué pasa con el dólar. Es otra de las expectativas. Con el dólar no va a pasar gran cosa. Gran cosa, insisto. Ten en cuenta que el dólar está en el piso de la banda. Y que entre el piso y el techo de lo que tienen acordado con el Fondo Monetario Internacional hay un 30%. En realidad, lo que están haciendo todos los días es soplando para que no se les vaya abajo de la banda. Parece un contrasentido, pero es verdad. Todavía no estamos viviendo el efecto electoral que todo el mundo supone en algún momento vendrá, en la medida que ellos siguen agitando el miedo de los mercados al triunfo populista, para ponerlo en su terminología, y que empiece una fuga hacia el dólar para protegerse de ese riesgo y entonces el dólar se les vaya de la mano. Por el momento, esa situación la tienen controlada a un enorme, altísimo, impensado costo recesivo, porque si esta conversación las teníamos, así que podríamos recordarlo, hacia fines del año pasado, había quienes decían que en el año electoral el gobierno iba a hacer lo que hizo en el 2017, inyectar plata para que la gente viva una ficción y entonces cuando tenga que votar vote la continuidad del gobierno. Y los que analizábamos el acuerdo con el fondo decíamos, no va a poder, porque ni eso pueden hacer. Vos fíjate que lo que están haciendo son gotas de agua en el mar, ¿no? Muy difícil que puedan modificar salarios que han perdido poder adquisitivo. ¿Cuánto? 90 mil puestos de trabajo se perdieron el año pasado. Lo tengo que ir a buscar a Pancho al balcón, se angustió mucho. Bueno, no es mi propósito. Mi propósito, en vez de generar angustia, a pesar de todo, es generar optimismo, diciendo que si somos capaces de elegir un proyecto que haga exactamente lo contrario de lo que está haciendo esta gente, la Argentina tiene enormes potencialidades y más temprano que tarde puede volver a empezar un camino de crecimiento, de mejora en la distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Así que no seamos pesimistas, propongámonos hacer todo lo que hay que hacer para que a fin de este año haya un cambio real en el rumbo de las políticas en general y de las económicas en particular. Beso enorme, gracias. Chau. Carlos Heller pasó por acá, por el Te Quiero como todo.